Totalmente, ¿no? Y qué tiene que ver con este horizonte, ¿no? Y esta esperanza que vos decías, Silvia, que se va, que se, que es el feminismo, que es el movimiento de mujeres, que sucede también aquí en Mendoza, desde donde vos sos parte también de la horda de comunicadoras, ¿no? Y bueno, esto de encontrarse desde allí, poder ocupar espacios y poder ponerle voz a lugares que era impensado, ¿no? Sí, y poner en agenda, en la Exacto. agenda de medios los temas de las mujeres que si no fuera por esa fuerza que se hace desde abajo, desde las trabajadoras de prensa y demás, quizás no serían temas que están en agenda. De hecho, yo creo que si nosotras hoy no nos levantamos en un paro por Lucía Pérez, queda totalmente impune e invisibilizado, ¿no? Este fallo desastroso que hicieron estos tres jueces liberando o absolviendo a estos tres femicidas. Así que bueno, me parece que sí, que es importante. Totalmente, y es fundamental, y le decimos a nuestra audiencia que acompañemos, que estemos hoy a las 18 horas en el kilómetro cero. Hoy a las 18 horas en el kilómetro cero vamos a marchar, van a haber intervenciones artísticas en el medio. Esperemos que esté todo bien, que no nos salgan con un martes negro en relación al código contravencional. El 25 de noviembre se había pedido permiso, ahora imagino que se entenderá la situación. Me parece que hay que estar atentas igual a eso. Y bueno, marcharemos como es la respuesta del movimiento de mujeres, como lo hacemos siempre ante una situación como esta, para visibilizar un hecho tan terrible como el de Lucía Pérez, de la manera en que fue asesinada. Lo que dice la madre de Lucía ahora es la siguen matando al no tener justicia. Así que, como ha pasado en tantos otros casos donde el movimiento mujeres se ha puesto al hombro estas situaciones, esperamos que realmente se haga justicia en relación a este caso. No nos vamos a quedar tranquilas esperando que bueno, ya está, es un fallo que ya que no se puede hacer más nada. Vamos a seguramente a seguir colaborando con los familiares y la madre de Lucía. Para que Lucía tenga justicia. Totalmente. Silvia, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande desde aquí. Un abrazo a ustedes. La escuchábamos a Silvia Fernández de la Horda de Comunicadoras y del colectivo Ni Una Menos, de la colectiva Ni Una Menos, en lo que va a suceder esta tarde, en lo que está sucediendo, este paro nacional convocado por Ni Una Menos y además la marcha hoy a las 18 horas, donde desde La Mosquitera vamos a estar realizando transmisión en vivo de 17 a 19, acompañando, difundiendo y repudiando este fallo absolutamente misógino y patriarcal contra Lucía Pérez y porque queremos justicia para ella.